El espíritu del ser humano puede ver a Dios. Jesús de Nazaret dijo: el reino de Dios es de los pobres. Lucas 6:20. Se comprende muy bien que no basta con ser pobre para tener el reino de Dios. Los pobres, o sea, los obreros y obreras del mundo, son los que están más cerca para encontrar el reino de Dios. Yo mismo soy un obrero ya jubilado, y por las experiencias espirituales de mi vida puedo decir que el espíritu del ser humano puede ver a Dios. La paz, la sabiduría, la justicia, la bondad, etcétera, de Dios, son unos sentimientos que cuando los vives te das cuenta de que eso mismo es ver a Dios. Los ojos físicos del ser humano no ven a Dios, pero sí que podemos contemplar las cosas creadas, como son el infinito universo, nuestro mundo, las plantas, los animales, los seres humanos. Cuando el ser humano empieza a pensar por sí mismo, se da cuenta de que cualquier acción está precedida por la idea. Sin el pensamiento, no eres capaz de mover ni tan siquiera un brazo. En una palabra, que antes de construir una casa, hacer una mesa o cualquier cosa, primero hay que tener la idea, o sea, hay que pensarlo. Se comprende muy bien que Dios es la gran idea universal, y cuando Dios pone en marcha su propia idea, se forman los mundos, los soles, etc. Esta es la continua creación del infinito universo que Dios crea y recrea eternamente. La idea humana a la que llamamos el espíritu se pone en contacto con la gran idea a la que llamamos Dios. He aquí la verdadera comunión con Dios. En algunas ocasiones he contado algo de mis propias experiencias. A veces he soñado y a veces despierto y me encuentro en un inmenso vacío lleno de luz y no veía ninguna clase de seres humanos, ni de figuras, ni de mundos, ni siquiera a mí mismo. Pero en aquellos momentos, al sentir aquella paz, se comprende que es la presencia de Dios, al cual el espíritu ve cara a cara. Y comprendes de forma sencilla y clara que cuando el espíritu está en íntima comunión con Dios, no necesita ninguna clase de religión organizada por los hombres. Y el espíritu del ser humano comprende muy bien la gran ignorancia de millones de seres humanos que, en lugar de buscar a Dios en ellos mismos, buscan su bienestar físico en este mundo, en la tierra, tratando de acumular riquezas materiales, dinero, y podemos decir que se quedan vacíos de la verdad que llamamos Dios. Se dice que la ciencia humana, o sea, los científicos, están descubriendo nuevas medicinas para vencer a las enfermedades que padecen los cuerpos físicos de las personas. Eso está muy bien, pero si se llega al punto de que el ser humano no padezca ninguna clase de enfermedad y puedan alargar su vida material, física, en este mundo, sin desarrollar el espíritu, sería un absurdo, un caos, porque la vida no es solamente comer, beber y dormir. Dios no habría creado el infinito universo para eso. Aconsejamos, pues, a todos los pobres del mundo que busquen al Cristo, que es el Espíritu de Dios, cada uno en sí mismo, y cuando empiecen a desarrollar en ellos mismos estos sentimientos, comprobarán que su propio espíritu ve a Dios, lo entiende, y con propiedad puede aconsejar a los demás que hagan lo mismo. Si los ricos quieren ver y sentir a Dios, que abandonen sus riquezas materiales y busquen a Cristo, o sea, a Dios. Así sea, amén. Cayetano Martín, junio 2005. Una cosa que me llama la atención de los sueños es que en el sueño, o diría también en el espíritu, sabemos muchas cosas que físicamente no sabemos. Y sobre todo, en cuanto a mí misma, ¿no? Porque si ya lo veo, ya es... Es como si lo sabes en el espíritu y físicamente, ¿no? Pero al hablar o ver otra persona que sabe una cosa espiritualmente o en el sueño y físicamente no lo sabe, esto me deja, no sé, como rara, porque no lo entiendes. Muchas veces... Es como si, por ejemplo, tú, yo soñara contigo y tuvieras esto y dijeras, esto es un estuche. pero después en la vida real ni vieras el estuche, y si lo vieras dirías, bueno, esto es una máquina de coser, ¿no? Sí, pero es que de todas maneras... Y te quedas, ¿cómo puede ser esto? Y es que esta sabiduría espiritual, y nos falta, dijéramos, la conexión. Pero es que pasa una cosa, tú has dicho una cosa que hay que analizarla un poco. El mundo de los sueños es espiritual, cuando sueñas es el espíritu. No lo sabemos si es el espíritu, tú has hecho ya... Depende. Tú has hecho ya una afirmación de algo que no se sabe. Porque otros están estudiando la mente cuando descansa el cuerpo, y muchas veces vienes y le preguntas, mira, señor, esto es una película que has visto, eso es algo que has visto, eso es una... Entonces, no vamos a hacer la conexión. Un tanto por ciento elevado, ¿sí? Si, si un los, tanto por ciento si los tuviéramos elevado, con seguridad, no vendríamos ni a preguntarle a él. Pero venimos a preguntarle muchas veces para buscar la confirmación de aquello que nosotros no estamos seguros de nosotros mismos. Y si nos dice que sí, él, tú lo tomas como algo verídico, si tú no lo sabes con seguridad. No, hasta que no ves una cosa evidente, no lo puedes decir. Pero si es que la traducción está en que nuestra vida sea evidente aquello. El título está muy bien, el espíritu de Dios, pero si yo no me doy cuenta de que si mi espíritu está en contacto con Dios, ¿de qué me sirve? El título es muy sugerente, pero la realidad que nosotros vivimos y la duda con la cual nos enfrentamos a la hora de decir, ¿yo vivo realmente a Dios o qué es vivir a Dios? Nuestra propia vida consciente, con nuestra mente, nuestro físico, nuestros problemas, nuestra forma de enfrentarnos a ellos, nuestro egoísmo, aquello forma parte de Dios también. Aquello es parte de la lección que tenemos que aprender. ¿Pero qué es vivir a Dios entonces? Hacer interponer todo aquello con otra serie de vivencias, llamemos de no sé qué, es que no lo sé. Y hay momentos que dices, espíritu, holy, espíritu, es que sabes que cuando hablas de espíritu ya estás disgregándote en dos partes, te estás separando, el cuerpo, la mente, el espíritu, y armamos aquí un totum revolutum con un empedrado que no hay quien se aclare, a no ser el que viva realmente ese espíritu que ve a Dios. Contacto con Dios, pero que hable cada uno desde la experiencia, que hable cada uno desde el corazón, desde su propia vivencia, porque teorías, mensajes, apunta para, pero la realidad ¿cuál es? De nosotros mismos, ¿cuál es nuestra propia realidad? Que cada uno le dé su propia realidad, sin venir a consultárselo a él. A ver, Cada uno tiene su propia realidad. Pero es que vamos a contrastar tu realidad, la mía, y podemos encontrar la cantidad de diferencias que luego decimos, realmente vivimos aquí o no lo vivimos, cada uno lo vive a su manera. Claro, ¿por qué no va a ser lo que vive cada uno a su manera a Dios? Y ahí termina, y si los ricos quieren vivir a Dios, que dejen las riquezas. Pero empieza lo que hay el mensaje diciendo que no basta ser pobre para vivir ni con Dios, para vivir a Dios. No basta ser pobre, es que tienes que hacer un montón de triquimanejes y de triquiñuelas. Que tienes que vencer en un montón de cosas a ti mismo. El egoísmo tiene muchas variantes y te pillan por todos lados, te pillan por todos lados. Y a la hora de dar nombre, he dicho primero sueño y después dijéramos vivencia del espíritu, pero que ya me ha costado un poco. Pero después decir también el vivir a Dios, no me atrevo. Es decir, pero me ha costado vivencia del espíritu, Jerónimo, incluso hasta es fuerte. Porque es decir, vivencia del espíritu o juego de la mente. No, pero a ver, ¿me has entendido el ejemplo? Sí, que te he entendido el ejemplo, creo yo, vamos. Creo, a lo mejor no te lo he entendido. Pero vengo a decirte que puede ser también un juego de la mente. Que elabora imágenes que tú estás viviendo, que tú ves. Yo sueño a veces con cosas que yo no sé ni qué sentido tienen, en absoluto. Y con imágenes y con lugares y con personas. Y hablo con personas que, ¿de dónde las hago yo esas personas? A lo mejor las he cruzado por la calle y las tengo aquí grabadas. Yo también sueño, el otro día también soñé con un joven que no la había visto. Pues mira qué emoción. Ahora empiezas a indagar, ¿y este joven será alguien que me ha enviado el maestro del más allá para que en un momento lo conozca y me dé cuenta? Joder, empiezas a hacer allá, una especie de paranoia espiritual que la hemos liado. Asimismo me pregunté qué parte de mí podía ser esto, lo único que me pregunté. Imagínate, pero te lo preguntas, pero si empiezas a darle forma al asunto, como dice él, acabas viendo visiones. Porque él me decía, si te llevas de ilusiones, acabarás viendo visiones. Porque según qué momentos él utiliza esta frase. Sí, sí. Pero tiene muchas aplicaciones también, como la Biblia. Tengo frases para todo. Creo que la mayoría de la gente vive en esa especie de locura, ¿no? Es decir, que a veces... Locura, se hace la palabra, ¿eh? Sí, es decir, porque, claro, como cada uno vive su mundo, su realidad, sus cosas, pues claro, ahí todo, acabe todo. Y no sabes a veces, ni él mismo, ni nosotros mismos, sabemos distinguir entre lo que es mental y lo que es real, ¿no? Digamos, lo que es espiritual, para poner una separación, ¿no? Y ahí cabe, bueno, y tú te lo puedes hablar en la psiquiátrica, es decir, que... Hay personas que sí que pueden sentir a veces, ¿no? Una cosa sentida de Dios. Mental y cerca de una locura. Pero una a veces, locura, no, a veces una pueden contra... llegar a sentir una cosa muy cerca, ¿no? Pero una claro, locura controlada y, ojo, si tienes buena salud, la controlas, pero la porque mayoría... Porque hay muchos que están locos que dicen, yo vaya, soy Dios, o yo vivo a Dios. La mayoría de místicos han tenido una locura descontrolada. Y el otro día hablábamos de la inmensidad del universo, uno dijo... se siente como un vértigo, yo dije, se siente como una angustia, la inmensidad, una cosa eterna y tal. Y lo que pasa es que, como ha dicho Caetano, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque le conozco a él. Ahora, este mismo mensaje me lo presenta otro y vamos a descifrarlo. Filológicamente, o sea, no, las palabras, ¿qué significan? A ver, Dios crea. Dios crea, si ya es eterno, ya está el vacío, entonces, ¿qué crea? El viaje astral es una ventaja. Somos reencarnados. Reencarnados y no nos acordamos de nada. Entonces, reencarnar en esta tierra es una gratificación de Dios, es un castigo. No, a ver, porque parece ser que es más un castigo, aparte del calor que hace estos días. Entonces, a Dios el espíritu le ve. Estamos cansados de leer en la Biblia. A Dios no le ha visto nunca nadie jamás, ni espíritu ni leche. Y ahora se lo puede, ahora le ve. Aparte, si Dios es amor, el amor se ve, pero se ve con los ojos de un hijo, de una madre, de un amigo, de un abrazo, de un duelo, de una boda, de una celebración, de un santo y de un muerto, de un entierro. Pero es que se ve físicamente el amor, se ve la manifestación del amor. No importa verlo a través del espíritu. Y entonces podemos entrar en el mensaje, a ver, crea, recrea, crear, que es muy bien. Pero es que no es cosa de Caetano, porque Maestro Caetano, ya te digo, tiene la patente de curso que puede hacer lo que quiera porque él, desde su punto, tiene razón, y tiene razón, y no hay que discutirle. Pero podemos discutir a la Biblia, podemos discutir a Hobbes. Yo sé que mi Redentor vive. A ver, un momento, Hobbes, ¿de qué ha cenado? Mi Redentor, ¿qué quiere decir Redentor? ¿Y qué quiere decir vive? A ver, vayamos a decir vive, ¿qué quiere decir? Que no está muerto, o sea que es un Dios que podría estar muerto, pero no está muerto, pero podría estarlo, porque todo lo que tiene vida podría no tenerla. Entonces, ¿de qué hablas, Hobbes? No. Ahora, la última parte de decir, bueno, investigan y sacarán medicinas y estas medicinas serán buenas y tal. Esto sí que es muy importante, porque si el espíritu no vive, las medicinas no te dan más que años, pero no te dan vida, te dan vegetación. Esto sí es muy importante. O sea, dar calidad de vida no será solo, no son las medicinas, puede ser la vida espiritual. Esto sí es muy importante, y lo dice el mensaje. Porque si solo alargamos la cantidad de años estando mal, que ha sido lo que ha pasado hasta ahora a la medicina, que ha sabido, la medicina nuestra, occidental, que ha sabido alargar la cantidad de años, pero no la calidad de vida. Entonces falta una calidad de vida y una vida espiritual, precisamente al final, ante la muerte y ante esto, para poder vivir esta cantidad de años más que han alargado las medicinas. Pero es que ya esto es muy importante. Y aparte de un concepto que la cuestión espiritual... mucha gente te la va a poner en duda sobre el tapete. Pero es que me da igual, entonces si es calidad de vida, pues seremos felices, sí, aunque no seamos espirituales. Si a lo mejor Dios quiere esto, si lo demás son palabras. La historia está en el título del mensaje, es que ya de por sí te para, te tiene que parar. No, no, primeramente más a la persona que invita, no es raro que, los compañeros que ponen todo esto, los amigos que como ponen todo esto por internet y tal, que reciban alguna vez más de dos propinas, porque sí. No, es discutible esto. Tú imagínate que yo escribo ese mensaje, yo soy el autor de ese mensaje, actualmente, vamos, me patean. Dirán, porque primeramente yo puedo escribir esto y para escribir esto hay que vivir una serie de cosas. ¿Mi inglés sabe decir que no, por favor? Yo sí. Yo soy ingresado, pero es que es así, de hecho. Hoy, este fin de semana, saldrá en la prensa, hay esta conmemoración o bautizo enorme, no sé qué, que hacen los testigos de Jehová en Somos. Lo sé porque yo voy a Somos, no soy testigo de Jehová. Voy a nadar, yo me bautizo cada mañana en la piscina grande. Y ellos hacen un follón una vez al año, un fin de semana, que es un espanto que no pueden ni aparcar. Bien, entonces, hoy, este año, se han inventado unas etiquetas. Y digo, ¿qué pone? Hasta me he tenido que parar el coche y dice, doy testimonio de Dios. A ver, el fulano, y se habrá fumado un puro. Todo el mundo aquí, unas etiquetas aquí de plástico colgadas con una pincita de la camisa, una cosa grande, doy testimonio de Dios. Pero ¿de qué vas, criatura? Si no sabemos lo que Dios es, ¿de qué vas a dar testimonio de Dios? De lo que está escrito, por lo menos. ¿De qué? De lo que está escrito sobre Dios. Bueno, pues tú dales un briefing, ¿no? Dales una charla tuya y verás cómo ellos están totalmente equivocados porque siguen a pie de la letra mata y ya la tenemos organizada. Ya me basta. Entonces, ¿de qué testimonio están hablando? Mira, le acaba de contar a Miguel que ayer fui testigo también de otra celebración debajo de mi casa, que es una que conoce a Cayetano, que paraba, todo el mundo se paraba por la calle porque el escandalazo que estaba armando la predicadora. Esta que vino aquí anoche era total. ¿Alguien de aquí? Una que vino a hablar con Caetano, que conocía a Manoli por la calle, y es de una secta bautista o algo así. Empezó una cosa suave, pero desde el segundo piso le digo a María, si que te quieres convertir, baja, y si no le hace falta, estoy oyendo los gritos desde aquí. ¡Jesús, preséntate y sálvala! Y así. Pero grito pelado. Se paró un hombre en la calle y dice, ¡vaya! Pero así se puso. No te puedes ni imaginar. ¡Para que el trabajo le vaya bien! A grito pelado y la otra, ¡sí, que me vaya! Y bueno, unos follones. Sí, unos follones. Sálvala y no sé qué. Pídele el teléfono a esta, digo, que tengo el trabajo un poco más. Digo, están a punto. Digo, de aquí le digo a María que pierda el conocimiento alguna de estas. Poco falta. Un cubo de agua. Poco falta. Un cubo de agua. Porque te puedo asegurar que los gritos que daban. Y la gente que se para en la calle va a ver qué pasa aquí, pues es una jauría locos. No pierden el conocimiento. Jesús por el medio, la Biblia. No pierden porque ya van por la calle. No, esto, como no saben lo que dicen, no pierden el conocimiento. Si tuvieran conocimiento, me vengo a decir, no harían esto. Imagínate, la van por las el festival de que. Una persona que tiene un dito de conocimiento, llamo por ahí. Bueno, pues estaban allí, primero estaban todos arrodillados, cara a una silla, yo me di cuenta. Por favor, no cristan. Me fui a decir, llama a Jesús. Arrodillados en la silla, todos sudamericanos. Pero no ha tomado tal muy nada. ¿Griterío? Y una, y Jesús para allá, y Jesús para acá, y sálvalo, porque le vaya bien el trabajo, porque voy. Pero a grito pelado, digo, no, como no le vaya bien el trabajo, por lo que no encuentro una. Dices, bueno, ¿qué concepción? Yo de aquello me digo, bueno, mira, y cada uno interpreta las palabras de Dios a su manera. Se deja convencer de la manera que quiere. Luego intentas hablar sobre nosotros mismos, sobre el mensaje, también intentamos a nuestra manera entender lo que dijo Jesús, lo que vivió Jesús, lo que nosotros vivimos, porque si tomamos como cierto lo que se dice en el mensaje sin vivirlo, apagámonos. ¿Y cuántas cosas tomamos como ciertas de lo que se dice? Demasiadas. ¿Cuántas? Pero yo quiero decir una cosa a favor de aquí o a favor nuestro, es que nosotros podemos criticar, interpretar y mentalizarnos en lo que decimos, en lo que nos... O sea, hay un espacio de crítica, hay una interpretación que incluso la promociona el maestro Caetano. Será por su interés, pero lo hace. Entonces, esto, como cualquier cosa humana, que se pueda criticar y se pueda interpretar y dar sus opiniones, si esto no es la verdad, se parece mucho. Donde no está la verdad sería, yo qué sé, en según qué grupo católico, esto es así, punto. O en los testigos, esto es así, punto. O en los mormones, esto es así, punto. Ahora, al poder criticar, interpretar o decir, yo no veo muy claro este punto, yo no estoy de acuerdo en aquello, si no es la verdad, se parece mucho a una verdad humana. Y esto es lo único que hay que decir a favor de lo que estamos intentando nosotros vivir aquí, que es parecido a la verdad, porque claro, no es monolítica, no es una cosa de troquel, esto es así, punto, pam, pam, pam, no. Yo personalmente no estoy contento conmigo mismo, no estoy contento conmigo mismo cuando leo una cosa que en el fondo, no la digo al 100%, no al 100%, que no llego ni al 40%, entonces me quedo como muy interiormente como una sensación tirante, muy tirante, porque digo, bueno, ¿cómo voy yo a extender después aquí a dar lecciones en plan personal cuando no estoy satisfecho conmigo mismo? Primero tengo que estar bien conmigo mismo para después intentar transmitir a los demás aquello que estoy leyendo, si lo vivo, pero si no lo vivo, me gustaría vivirlo, tengo que decir. Yo siempre he dicho, hay que presentarse como cristiano de Cristo. Es que, tela, es un compromiso, pero muy comprometido y comprometedor. Yo no soy tan sencillo, me hago un reproche. Ahora, me hago un reproche criminal y digo, pero con todo lo que sé, me meto en unos berenjenales. Pues imagínate lo que el sábado. Imagínate lo que. A ver cuándo sabré algo que valga la pena para no meterme. No, pero a nivel, yo qué sé, del niño, de la familia, de una tontería. Y es un reproche criminal este, porque por un lado dices, soy un adulto, tengo una noción de algo, y después estoy fallando como si fuera un minusválido o si fuera un niño. Es verdad. Y no sé si visteis el otro día el programa de Albano con la Telecinco y la periodista, ¿no? Pues que Albano iba de cristiano, no sé, de cristiano y tal, y que todo el dinero que se recogería sería para las monjas, etcétera, etcétera. Y bueno, y él iba así, ¿no? Diciendo que una serie de cosas y tal, etcétera. Y después va la periodista, la chica esta, la Lidia, y le pide perdón, digamos, diciendo que bueno, que había equivocado, ¿no? Metiéndose con la muerte de su hija, que se había metido demasiado con gente que confiaba, que después le han dado la espalda, ¿no? Y el Albano, sin mucho cristiano, pero después era incapaz de perdonarlo, ¿sabes? Ella diciendo, acepta mi perdón, así, ¿sabes? Y el Albano, no, yo no quiero hablar contigo, vete fuera, ¿sabes? Y por eso digo que a veces lo de cristiano, ¿no? Estamos en lo de siempre. No. Sí, y después al final del programa, él da el cheleque a las monjas, muy bonito, ¿sabes? Y tal. Pero después. Sí, pero por ejemplo, a mí este señor, cuando salía con su mujer, que te da una imagen de felicidad, yo decía, oh, y yo soy muy guapa, yo esto me remataba la señora, ¿eh? Y yo soy muy guapa y tal y cual. Yo, hombre, esto lo normal es que te lo digan, no que tú lo digas. Porque si tú lo dices, es un cacao, no sirve para nada. Claro, cuando tú dices una cosa, es que a lo mejor nadie te lo dice. Esta gente que ha tenido un gran disgusto, un gran choque en su vida. Y luego por ejemplo, ves el caso de la, una cultura tan... Han buscado y han encontrado como una secta, cuatro monjitas, cuatro religiosas que les han apoyado en sus convicciones. Entonces, esta gente no sale cristiana de esta experiencia, sale religiosa. Es gente religiosa, igual podría ser católica, que es testigo de Jehová, salen religiosos, o de la cienciología, salen religiosos, pero no cristianos, porque si no, empezarían por el perdón. Más fácil, empezarían por la autoconvicción de que las cosas son como Dios quiere, y a lo mejor no haría falta ni ir a televisiones ni dar talones a monjas, ¿eh? Porque el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad. A lo mejor no haría ninguna falta ir a un budista ir al Tíbet para darles un talón. ¿Para qué? Si eres auténtico budista, no importa de ningún talón. Aquest talón hauria de comprendre un miqueta sobre derechos humanos. Això sí que ja acabé. Aquest ja no el té més. Cridant el nom del bon Jesús. ella ja hauria de pensar que si a ella li va bé, a el Crist del bon Jesús, hi pot haver moltes persones, tant dones com homes, que el Crist del bon Jesús li fa mal en els oïdos, hauria de parir. A què no hi creuen? Per què aquests homes han de sentir aquella dona que l'ava Crist, home, que el renové, i aquell que li fa mal en els oïdos allò? Com si fos una guina batada, que n'hi ha d'homes aquí, dones. Per què ho han de comptar? No, és que aquests espectacles no es poden fer. Aquests espectacles no es poden fer ni en el carrer ni en una casa que per de fora ho sentim. No, no. Vols però... cridar a Cristo? Crideu, però. Tu a dins de casa sense fer llamament, que encara tots hem de segon pis. No, no. Fa un parell de mesos vaig llegir en el diari, que leí en el diari, que una iglesia evangélica, però no sé dónde, creo que era por la calle Alderos, fue cerrada porque los vecinos protestaron que armaba unos escándalos de la hostia y la cerraron. Los evangelistas de estos que están mayormente los gitanos, no sé cuáles son, hablan con de Filadelfia, ¿no? Como sí. Es que eso. Hablan con micros y con guitarras y hacen un estruendo que no puede, bueno, pasando con el coche ya los doy tres manzanas lejos. Pero confunden. La verdad os dará libres. No importa chillar, ni en una esquina, ni en no esquina. Los nazis, el trabajo libera. Ponían los campos de concentración. Cada uno se coge el lema, ¿no? Que mejor le venga. A mí solo los nazis nos dicen lo que me llama mucho la atención. Es que muchas frases están cogidas de las ideas hindúes de la India, ¿no? Muchas, la cruz de Gamada, la idea de que ellos son los mejores. Y cuando yo vi esto en las ideas hindúes casi no me lo creía. Dios mío, ¡qué pánico! Mucha gente no sabe que la raza aria son los iraníes, los afganos, son arios, ya me dirás tú. Yo cuando decía, ¿y estos querían ser rubios? ¿Y de dónde vienen estos? Si son pequeños, negros, morenos. Y decía, ¿están locos? Pero es lo que pasa, que mientras no se sabe, esto es como decir, Dios existe. En el tiempo que lo dijo nadie podía discutirlo. Es ahora que nosotros podemos discutirlo, pero cuando lo dijo nadie podía discutirlo esto, seguramente. No. Deberían decir, amén, amén, sí, no, Dios existe. No, no. O Dios es así, Dios es vengativo, claro que es vengativo. No, además... Nadie podía discutir lo contrario, si había una guerra detrás de otra. Los escritos judíos es una recopilación de Egipto y Mesopotamia y Babilonia y todo esto, entonces ya venía la idea, venía. Pero siempre ha habido gente que se lo ha replanteado. Decir, muy poquita, seguramente. Sí, no, lo malo es que siempre habrá sido una, escondido, a tapadera. Hombre, solo faltaría que no hubiera alguien que pensara. Yo creo que nadie podía discutir demasiado, ¿eh? Es que de todas maneras, ayer... No, tenía que cumplir. Pero en el fondo, replanteado... Estaba comentando que ayer leí en un foro de estos de ateos, un ateo que escribía, dice, si Dios le hubiera gustado dejarse entender por lo más sencillo, cuando alguien escribió su palabra no hubiera escrito cosas tan retorcidamente incomprensibles, que necesitamos doctores de la ley para que entiendan lo que escribió, o es que no quería llegar a sus hijos de una manera comprensible. Por un lado que si parábolas, por otro lado que si cábala para entender lo que dijo, por otro lado que si no sé qué, por otro. Y luego, bienaventurados vosotros, porque los que no conocéis, los pobres que os doy a conocer las cosas y no los sabios y los entendidos y tal. No, ve, no peques más, pero es que tanta parábola, hay algunas que son parabólicas y son diabólicas. El producto de tanta parábola ha sido diabólico porque cada uno, claro, y doctores tiene la iglesia para su interpretación. Y si no, como te decían la misa en latín, amén. Mirándote el culo. A mí lo que me ha gustado mucho, no suelo leer nunca la Biblia, sinceramente no paso mucho, porque quitado la primera parte que me encanta, que es la creación, además para mí no existe, lo siento, pero no. Y hay una cosa que me gusta mucho, por encima, es cuando te dice, y Dios te toca con el dedo. yo era pequeña y esto se lo tenía clavado, y, o sea, debe ser increíble que te toquen con el dedo, ¿no? Y cuando fui mayor y me paso, digo, esto es bestial, esto es bestial. Digo, ah, ya no hay duda, ya sé lo que es la vida. O sea, esto de que te toquen, y digo, ostras, yo soy aquí una... La energía, o sea, o el átomo. Yo pensaba solamente en el átomo. Dice, la única sensación que podía expresar decía, esto es átomo, esto, yo soy un átomo. Claro. No podía decir luz ni espíritu, yo decía, esto es, yo soy un átomo. Un átomo. Soy vida, soy fuerza, soy luz, soy todo lo que quieras. No hace falta que te toque con el dedo, porque más que a uno parece que le ha metido el dedo en el ojo, ¿eh? Ha sido una tocada de violín para algunos, que vaya vida. Y otra parte que me encanta, que digo, un día a lo mejor la experimentaré, y es cuando dice, y te darán una piedra con tu nombre escrita y tal y cual, como un regalo, ¿no? Y digo, ostras, el día que lo pueda experimentar será bestial también. Ahí todavía no llega. Creo que mucho. Se cuida que la piedra no sea demasiado gorda, que acaba contigo. No, no, esto no tiene que ser pequeña. Ani, si li va a donar, si el va a tocar en Sodi, recordando que fos aquí, me dolent, ja veig poc que no m'has de veure. Mira que... Sí, a Heller. Sí, ja veig poc que no m'has de veure. Sí. Aquí, a vegades xerrem de la separació de Déu i tal, vull dir que jo aquest concepte, vull dir, de no estar mai separat de Déu, no? Vull dir que això és important, no? Vull dir, tenir el concepte que sempre Déu està, no? Vull dir, perquè si dius, no, separat, és com... Bueno, jo no ho diu nunca, no m'agrada dir-ho, no? Perquè el problema és que no em dono compte, no? Sí, però el que és separat no ho estic mai. Segurament si deia aquesta de que Dios no està sempre. El problema és mío, no? És a dir, no... Sí. Esto es lo que hablábamos el viernes pasado. Que si no nos damos cuenta de esta unión es cuando sufrimos de verdad. Es que seguramente para que tengamos esta idea de unión, es de ahí donde surge, que también es discutible, vamos, que hizo el hombre a imagen y semejanza de él. ¿Quién doy? A imagen y semejanza. Lo dice Dios, con yo, tipo. Ya me explicará. Pero ahí está donde es un encargo de decir, estamos juntos, no separados. Eso sí. Pero claro, si después todo el mundo te dice, Dios está dentro de ti, tú eres tal, no sé qué, Dios es el mundo. Nunca estamos separados, nunca. Es imposible. Claro. Pero si no lo experimentamos, no, la idea no sirve para nada. Esto de ricos y pobres, claro. A los ricos hay que decirles esto, aparta la riqueza que hay siempre acaparando en tu mente, y a los pobres si quieren ser ricos. Y cuando empiezas a pensar por ti mismo, la cosa cambia. Hace años, ya en la calle, cuando vivíamos en la calle San Miguel, y yo aún estaba soltero, un jovencito. A ver, libros por allí, por allá, y si católicos y protestantes, y la Biblia, y este dice esto, y dice lo otro. Bueno. Espíritu. Bien. Se dice en la Biblia y en muchos libros llamados sagrados y espíritu, alma, pensamientos, esto que sientes, justicia, paz, bondad, maldad, bueno, me decía a mí mismo, Caramba. Yo. Este golpe de yo. Yo. Tengo alma. Espíritu. Yo tengo ideas. Yo siento esto y lo otro. Yo. Bueno. Yo tengo espíritu, tengo alma, tengo esto, tengo lo otro. Bueno, bueno, bueno, bueno. Yo tengo todo esto. Pero, ¿quién soy yo? Caramba, caramba. Me decía a mí mismo, aquí, aquí es el golpe fuerte. ¿Quién soy yo? La contestación no acude. Y me sigo preguntando, ¿quién soy yo? Pero yo no me he creado. Me han hecho, me han creado. No puedo negar a este o esto o lo que sea que me ha creado. Yo le han puesto el nombre de Dios. Pero yo. Ahora, ¿qué pasa? Me decía de muy joven. Dejo esto. Me voy con la gente. ¿Dónde va el Vicente? ¿Dónde va la gente? A vivir, que son 2 días, ¿eh? Trabajar para comer y a divertirme, y si puedo poner un negocio y venga y... Pero yo no le veo sentido a esto. Yo siento en mí mismo otra cosa, yo quiero conocerme. ¿Eh? No seas tonto. Come, paséate y venga, y vicios por allí, por allá, y a cantar y a vivir. No me va bien. No me va bien. ¿Cómo? Pero cuidado, me decía a mí mismo. Cuidado, ¿qué? No tienes que caer en la trampa. Y si católicos y protestantes y testigos de Jehová, y si espiritistas, y si ateos, y si esotéricos, y si... No, cuidado con todo esto. Este cuidado es de no irte detrás de otros. Y aquí salió aquello de ser máquina y no ser vagón. No. Seguiré a ver... ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo que tengo todo esto? Incluso tengo un cuerpo físico, que hay que ver con este cuerpo físico, según los médicos, los científicos. Pero por lo que yo veo a simple vista, y manos, y pies, y corazón, estas cosas físicas, si la sangre, si nervios, y después aquellos me dan más ideas de lo que es el cuerpo físico. Tengo todo esto, siento el frío, el calor, hambre, sed. Y me he repetido muchas veces esto de... Y si almas, y espíritus, y... Y después de la Biblia, o en otros libros, las religiones, y si te portas bien, el cielo, te portas mal, el infierno, muerte eterna, en fin, castigos, premios, esto, lo otro. para yo, yo, que aún no me conozco, y ya, ya me hablan de premios y castigos. No es por aquí la cosa. Yo no tengo que irme detrás de estos tipos que saben tanto, tanto, o menos que yo. No, no, no, no. Tengo que seguir en mí mismo. El Maestro, el Cristo, Dios, el Espíritu Santo, tú que me has creado, estos nombres que te damos, puedo verte. Claro que puedes verme. Tú. Ya no puede estar más claro para mí. Claro. Es por eso que digo en el mensaje. El Espíritu ve, puede ver. Ve a Dios. Le damos el nombre de Espíritu a esta cosa que yo. Yo, que tengo todo esto y que yo no me he creado, me han creado. Pero esto que soy yo, que ni siquiera puedo verme a mí mismo, ¿qué pasa allí? Y empiezas a quitar cosas, y si las ideas, si el cuerpo, si el físico, si esto y lo otro, pero de ti mismo ya, deja aparte los libros sagrados, deja la Biblia, deja las religiones, deja incluso nombres de si el Dios y el Creador, no, no, no, vas quitando, te quedas sin. No me veo a mí mismo, pero poco a poco, claro, ¿por qué no me veo a mí mismo? Es normal, porque estoy pensando en la cosa humana, física, pero yo no soy humano, no soy físico. Tengo el cuerpo físico que llamamos humano. Yo tengo todo esto. Y empiezo a verme a mí mismo, claro. ¿Cómo? ¿Cómo me veo a mí mismo? Si aparto de mi mente toda idea física, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y cuando hace unos años que empecé con la catarata esta, la cosa se tapa, yo avisé, me parece que era abajo, en casa de Castro. Bueno, lo importante es físicamente a paseo todo. Ah, caramba, caramba. Sí, sí, claro. Ahora me veo más a mí mismo. Un cuerpo físico. No, tú tienes este cuerpo. Una alma, una cosa así o asá. No, tú tienes esto. Me veo a mí mismo. Claro. De una forma sencilla puedo decir que yo veo a Dios. Pero Cayetano, ¿quién puede aceptar esto que dices? crees tú que... ¡Pum! ¡Hala! Como un gran milagro, ¡zumbada! La gente que te oiga te entenderá. ¿No te das cuenta que hace millones de años que la raza humana ve por los ojos, ve las cosas? La comida gusta por la boca, ve esto, ve lo otro, ve que se reproduce la gente, esta cosa sexual, el hombre, la mujer, nacen los hijos, todo esto lo tocamos con las manos, lo vemos. Tú quieres hablar de algo que nadie ha visto jamás, que es esto que llamamos Dios y tú. El yo de cualquiera. Nadie ha visto jamás a Dios, se dice. Podemos añadir aquí. Y nadie se ha visto a sí mismo. Un momento. Ahora ya estamos muy lejos y muy arriba. Nadie ha visto jamás a Dios y nadie se ha visto nunca a sí mismo. Ya no puede estar esto más, diríamos, claro y sencillo. Porque has retirado todo lo que estaba estorbando, estas piedras del camino, y está limpio todo. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie se ha visto a sí mismo. Y en este plan sencillo, ya hasta parece cómico. ¿O sí? ¡Sí! ¡Sí! Pero... ¡qué difícil es esto! ¿Cómo pueden entenderlo los demás? No trates, Cayetano, de que te entienda los demás. Porque yo mismo siempre he procurado entender a Dios y a mí mismo y no a los demás, sin menospreciar a nadie, claro. Y solamente puedo decir lo que decía Jesús y dice el Espíritu siempre: busca primero el reino de Dios. Casi nada, el reino de Dios. En ti mismo. Busca a Dios en ti mismo. Búscate a ti mismo. Y a veces en sueños, y a veces de despierto, como ahora mismo. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Y no Magdalena me envía la merda. no está mal. I tu ara no menjaràs llampes en jo. Au. I per dar un poc de final a tot el que he dit, por favor, a mis 87 años, y ahora, si Dios quiere, llegaremos a estos dos ochos, 88. Podéis estar seguros que hasta aquí gozo de buena salud. Lo que dice la ciencia, buena salud mental. Así es que no trato de hacer teatro, ni comedia, ni ser un falso, ni un hipócrita, porque en toda mi vida he procurado ser sincero y seguro, seguro que me he equivocado un montón de veces. Pero siempre he procurado no engañarme a mí mismo ni engañar a los demás. Y para llegar a todas estas conclusiones os aconsejo: buscad al Cristo, al Espíritu. Aunque le deis el nombre de albaricoque, como aquel chico con su novia, y la novia dice: esto no se dice, y a tía Cayetano, y decirle: es que yo a Dios le llamo albaricoque. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Ahora seguid vosotros. Yo lo que acabas de decir también es que, de hecho, cuando estabas así, tú mismo te has dicho que es muy difícil. Esas palabras las has dicho, es muy difícil. O sea, hacer que ellos, o sea, que veamos cada uno a Dios, buscar, y luego, claro, es decir, buscar al Cristo. Claro, esto es el remate de todas, muchas reuniones y tal. Es que es así, he intentado buscar a mí mismo, a Dios y a mí mismo. Que no hay otra alternativa. Lo que pasa es que, claro, cuando dices, es muy difícil, realmente es que fácil no lo es, no lo pone fácil. Fácil no lo pone, si no sería, vamos, esto sería la jauja. Fácil no lo pone, de hecho, es muy difícil entenderlo. Yo reconozco que en ese sentido, primeramente, para buscar a Cristo tienes que estar en el fondo muy de acuerdo interiormente con una idea que tú tienes de Dios. Yo reconozco que la idea del Dios amoroso aún no la tengo. Y lo dije, y se lo dije a él, no la puedo tener, no la tengo. No la tengo, o sea. Pero la experiencia... La idea del Dios amoroso es que no... La puedo concebir, pero es que no la, la puedo entender, entender que exista, que Dios es todo, que Dios es amor. Pero no me encaja la vida en sus hijos con los hechos que hay. Yo lo que voy entendiendo poco a poco. Decir, a las personas no las entiendo. Esto ya como momento, oye, es alucinante. Entonces ya lo único que puedo hacer es comprender un poco. Si yo veo personas, claro, mis reacciones o tal, lo veo cariño, es que se aleja tanto de mi realidad, de eso, que claro, entonces es que no las puedo entender. No las puedo entender. Eso ya. Entonces lo que intento es eso, entenderme a mí mismo y comprender a los otros un poco, ¿no? Es decir, bueno, pues allá él o eso está haciendo, ¿no? Porque la experiencia de Dios, yo creo que es personal, es decir, cada uno es una persona y, ¿no?, tiene la experiencia de Dios, que es diferente de individual. Es decir, que la experiencia de Dios es toda la misma, pero al mismo tiempo es personal, ¿no? Es decir, que... Sí. Y después la otra cosa que yo también voy viendo, entendiendo, es decir, que ver a Dios es imposible, es decir, que es una cosa que nadie va a poder ver, porque es que si lo ves, es que ya no vuelves aquí. Es decir, que eso... si lo puedes ver, digamos, es decir, que es una cosa que es imposible, es imposible. Y la gente esa que dice que ve la luz y vuelve, no, no me la creo. Porque si una cosa tan de eso, es imposible, vaya, es volver a este nivel, a este... vaya... Pero te dejen también, lo que pasa es que eso la imposibilidad esa está en que también hay que comprender que si somos dioses en potencia, o sea, verte a ti mismo es ver a Dios, en la cuestión de la esencia del espíritu, pero este es el mensaje. Ya, ese mensaje, reconocer, como no te vas a reconocer a ver nunca, tu en espíritu este nivel, como tal, en este nivel no te vas a ver nunca. Y luego comprender en Dios que se haga tu voluntad es ponerte realmente en los brazos de Él. Y es que yo sinceramente, no. Seguro que se hace su voluntad en mí mismo, pero Él quiere que yo sea así actualmente. Es que las cosas son como son, y si el ser humano es como es porque Él lo ha creado así también. Dentro de la ignorancia suprema que tenemos, de principio, a la hora de descubrir a ese Dios, pues te encuentras con montones de factores que son difíciles de entender. Son difíciles de entender, claro, todo lo arregla la reencarnación, y como ha dicho Ptolomeo, la reencarnación luego nos explica muchísimas cosas para justificar lo malos o lo buenos que somos. En teoría. Porque así, si eres muy malo, porque pagas el karma, o lo has pagado a los otros, y así vamos aprendiendo, vamos evolucionando en una rueda que muchas veces se puede calificar hasta de infernal, para mí mismo. Entonces, cuando dices la voluntad de Dios, como dice, espero que Dios no se acuerde, hay que decir que no se acuerde mucho de mi Dios, porque cada vez que se acuerda recibo un palo, pues imagínate que no se acuerde mucho, que me olvide, que se acuerde de otros un poco más. Eso lo dice mucha gente que sufre muchas tragedias. La cosa de cuando decimos Dios es bondad, claro, es que Dios es bondad y maldad. Es decir, que siempre cuando hablo con la gente, Dios es bondad, ¿no? Dios es bondad y maldad. Eso es la importancia que tiene. La doble que, con la cara incluso de la moneda. Claro, es decir, que Dios es todo. Dios es decir, que, claro, todas las religiones, Dios es bondad, Dios es amor, Dios, no. Dios es todo, Dios es maldad. Dios es amor a base de palos. A base de palos. Que te grabas un mundo. La lucha de la oscuridad. Y cada uno te da la libre elección de ir hacia la bondad o hacia la maldad. Y yo lo veo así. Es decir, que claro, si solo bondad y justicia, etc. No. Esa es mi experiencia. Para que si te acercas a eso, claro, vas acercándote más a la bondad, claro, si te acercas a la bondad, ¿no? Si te acercas a la bondad, pues cada vez más maldad. A mí lo que me intriga es lo que dice Maestro Caetano, que a ver, se ha puesto de moda, porque antes no se decía esto, y es una bomba atómica. Es decir, a Dios, y esto lo inventó aquí la señora, Sí. A Dios no la ha visto nadie, o sí. Y Maestro Caetano, a Geroni, sí, ya la hemos cagado, con esto lo hemos cagado. Y Geroni, bueno, dicho esto, que es la publicidad, ¿sí? Geroni es copartícipe de este momento. Dicho esto, pasa una cosa, que dice, adiós, no la ha visto nadie, o sí, y después te dice, yo no voy a discutir las cosas de Caetano como persona que es Maestro Caetano, pero los mensajes sí que son un poco discutibles, porque si consigues el reino de Dios, primero consigues el reino de Dios y después, un momento, nosotros más o menos no hemos matado a nadie, venimos por aquí, procuramos llevar una vida tal y cual, ya es, si no se ha conseguido el reino de Dios, estamos en camino, ya es bastante positivo, que hay diferentes categorías. Hay A, B, C, D, como en el fútbol, o como en la escuela, o como en la universidad. Primero de párvulos, o quinto de reino de Dios. ¿Cómo es esto? Además, otra cosa. Y eso sí que es importante, y lo que pasa es que yo no lo sé definir bien. La estrella de David, si os acordáis, me sirve el ejemplo. Es un triángulo de arriba abajo, y un triángulo de abajo arriba, ¿os acordáis? Muy bien. Entonces, supongamos que Caetano es el hombre del triángulo de abajo arriba, y que Dios es del triángulo de arriba abajo. ¿Quién es que realmente habla, experimenta, siente y dice? ¿Es del triángulo de abajo arriba, humano, que todo es una composición de este yo que no ha visto nunca? Si aquí estuviera Freud, no lo tendría arreglado esto del yo en 5 minutos. El yo no existe, es una composición mental que tenemos la idea nuestra porque somos historia, punto. La historia tampoco nos la ha visto nadie. Nadie ha visto jamás su historia, pero puede tener... Yo tengo el espíritu, tengo el alma, tengo las ideas. Muy bien, y si en vez de decir tengo, ponemos cambio tengo por soy, pues yo soy espíritu, yo soy alma, yo soy idea. Ya está, otra vez, la filología, o sea, el análisis de las palabras. Y esto no lleva... Pero lo del triángulo, sí que me gustaría saber un día exactamente, incluso en eso que tal que dijera, ¿cuánto hay de triángulo de abajo arriba y cuánto hay de triángulo de arriba abajo realmente? Pero porque yo creo que los místicos, la mayoría, y Buda y toda esta gente, han sido más de abajo arriba. Yo me veo a Dios muy otra cosa, o muy ocupado para estar pendiente. Pero es que bueno, ahora miraré el Yuma, tenéis que este o el otro. De dos o una que son valentitas, y de porque no sé. Yo me parece que hay... Pero vamos, en todo caso, buscar el reino, lo estamos buscando, o estamos en camino. Y lo que decimos todo, al final lo único importante que es el amor, la bondad y no sé qué, no sé cuánto. Todo lo demás es súper bonito, pero es igual que si nosotros vamos con bicicleta y viniera aquí, no sé, Schumacher y nos diera un cursillo de cómo ganar los Fórmula 1. Es que si no supiéramos ni lo que es un coche. El reino de las ideas, muy bien, pero podemos ir a Platón y veremos cómo él se lo inventó. Tal día, tal hora se lo inventó esto de reino de las ideas. Pero no los podemos entender, es una de las cosas que yo... Es lo que dice Maestro Caetano, dice, ¿cómo puedo explicar yo más cosas? Yo no lo entiendo. Pero es que la mente es tan rica que te puedes hacer una confusión. Yo lo único que intento es, pues eso, comprender una mica las personas. Yo comportarme con los demás y todavía... Porque uno sale por aquí, otro sale por allá, y cada uno vive su locura y sus historias y sus mundos, ¿no? A mí me gustaría comportarme... Pero cuando intento entender, es decir, no puedo, es que si me vuelvo loco. Pero te tienes que aislar y quedarte contigo mismo, tienes que aislar, entender a Dios y a mí mismo. No alejarme de mí mismo, porque si me voy al otro, intento entender al otro, me vuelvo loco. Pero Castro, no hay nada más difícil. Además yo que veo 30 personas... Puedes estudiar todas las carreras. Las carreras que quieras. Además, llega otro y dice, hostia, ¿cómo está? Y ves al otro y dice, que no hay nada más difícil. Si no lo que dejarle. Dices, esta cabeza como una cabra. Yo me he montado, no sé cuánto. Y claro, cada alma lejos. Si está como la cabra, ¿cómo voy a acercarme? ¿No? Es muy complicado. Cuando vives una vida de aislamiento, que dices, los problemas del mundo son del mundo. Una persona que se encierra en sí misma solamente y le es ajeno todo lo que pasa de puertas afuera, quizás tenga la posibilidad más de conectar quizás con esa forma de Dios personal suya. En el momento que te implicas en las problemáticas que hay, sociales, de la gente y tal, acabas embullado, pero embullado. ¿Por qué? Porque muchos esquemas se te caen al suelo. Los esquemas del Dios de misericordia, de paz, de amor, que se caen al suelo. Por lo menos se cuestionan mucho. Intentas buscar una respuesta. Claro, Caetano te dice que se haga la voluntad de Dios, que eso no es la respuesta. Te vas preguntando más. Y no es que quieras atacar nada. Intentas no preguntarte y te preguntas. Yo quisiera no preguntarme. Quisiera encontrar la paz de espíritu en ese sentido. ¿Por qué me tengo que preguntar? Y a veces me pongo en el lugar de personas que digo, ¿cómo es posible que tú lo habrás tenido y yo lo he tenido? Pacientes que es una desgracia detrás de otra. Y yo no sé qué decirles. Yo no puedo decirles nada. ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué he hecho yo en esta vida? ¿Qué le voy a decir? Es una reencarnación. Tócate la mandanga. No le puedo decir ni eso. Oiga, usted, es que no tengo respuesta. Es que hay casos que son peliagudos. Ahora, si vienes ajeno al mundo... De reencarnación, te dirán. ¿Me entiendes? Si vienes ajeno al mundo, decir, oye, me encierro en la ermita y me voy a ver a Dios, a buscarlo, cuidando cuatro patas, incluso decir, no voy a depender de la limosna de nadie, me encierro en mí mismo, me fabrico una idea de Dios propia, a mi manera, disfruto del amanecer, del atardecer, del arroyuelo, de la vuelta, tampoco es, pero entender en todo el meollo y luego encajas el mensaje este o otros mensajes, intentas encajarlo, hilvanarlo con la vida, como yo con mi suegro a veces le explico cosas de lo que yo vivo y no llegamos a entender, porque él tiene una realidad de una persona de 82, 83 años, pero diferente también. Entonces, cuando yo hablo de espíritu, él se queda mirándome a mí, ¿qué me está diciendo este de espíritu? Pero es que yo tampoco. Pero fíjate, yo tampoco le puedo dar una visión de espíritu. Como ha dicho Caetano, es que es difícil. Es que lo que dice Maestro, es que todo es muy difícil. Lo que dice Maestro Caetano, decir, ¿quién se ha visto a sí mismo? Es como decir, eso es imposible. Es como decir, ¿quién se entiende a sí mismo? Pero es que, ¿quién se entiende a sí mismo? Hubiéramos terminado de progresar y de avanzar en la vida. Porque la vida, si es progreso, si es avance, es dibutación, es tentar la suerte por aquí, es dudar. Esto es lo que te hace avanzar en la cultura. Entonces, no te puedes entender a ti mismo cuando estás en un camino de dudar. Es como si fuéramos de excursión por la noche a oscuras. Pero es que si no, no hay avance humano, ni espiritual, si no hay duda. Pero es que imagínate, la pregunta de Jesús, la pregunta de Tomás o de Felipe, ¿quién era? Jesús, muéstranos al Padre. Es que la respuesta Felipe, también, mándale. Tanto tiempo delante de ti, ya aún no me conoces. A mí me dicen eso, y si yo le pregunto a Cayetano, muéstrame al Padre, y me dice, tanto tiempo delante de mí, me dice, ¿cómo va a ser que no? ¿Cómo pues dice? La ¿me entiendes? ¿Es que es así? Pero no eres el Galileo. Que bebes en la boda. Eso es Felipe. Pues por esto, le hubiera dicho Felipe, pero tú no eres el Galileo que bebe en las bodas y no sé qué, iba con fulanas y tal. Pues va a ser que sí. Es esto, es que si lo tuviéramos todo tan claro, separa el avance. Ahora tú te coges y empiezas a extender el mensaje este por internet, pum, empieza el foro, parece que ya estás viviendo. Ahí sí que no, una ensaladita y cenar tranquilo. Pasa el panel y va, vives, no haces. ¿Y tú qué vives? Yo no vivo, pero estoy de acuerdo con esto. Yo no vivo, o sí vivo. Ah, pero no lo sé. Bueno, al final acabas bailando aquí unos boleros, mal bailados, pero los bailas. Descompasado, da igual. Entonces, es esta historia. Es como ha dicho él, en ese sentimiento suyo personal que no puede transmitirnos a nosotros porque no lo estamos viviendo. Es que es difícil. ¿Cómo no pueden? Cuando estaba la idea, es que no, es personal. Creo que es lo que cada uno interiormente estamos intentando hacer en nuestra vida. Intentar conectar a ese Dios con entendernos a nosotros mismos. Y quizás cuando lo vivamos, el que está hablando no se entenderá tampoco. No, yo creo que es un poco como Einstein estuviera dando matemáticas a niños de 5 años, sus matemáticas a niños de 5 años en una guardería y tal. No solo sus matemáticas de Einstein, sino hoy en día, de sus dos teorías, del macrocosmo, del microcosmo. Hay mucha gente del microcosmo que lo explica, pero no lo entiende. Yo, por supuesto, tampoco. Y incluso Einstein mismo no estaba contento con lo que había descubierto. No, con el micro, con el macro le cuadra, pero con el micro incluso él mismo no estaba. Entonces, Maestro Caetano, a estas alturas es que no hay nada que decir, es que yo le creo que él vive eso. Yo no puede hacer su experiencia para mí más que crearme desasosiego? Crearme. Y ahora estamos hablando quizás desde el corazón, porque si hablamos desde el mensaje. Salimos de aquí ya, ni tocando las baldosas. Y eso se vivía aquí al principio mucha sugestión. Hace 17 años, al menos ahora, había una reunión de que Cayetano hacía lo que ha hecho hoy y había una espantada. Yo creo que hemos superado con la amistad y el cariño y esto, hemos superado las tonterías estas que había antes, que más que espiritualidad parecía espiritismo algún día. No, parecía una sugestión colectiva. ¿Entiendes? Y yo me supongo que era necesario, pero vengo a decirte que cuando se habla desde nuestra propia realidad, que claro, también luego te vas a comparar, la gente que salió a manifestarse el otro día tenía autoría divina para manifestarse también, porque Dios, les imbuía, esa manifestación estaba llena de Dios. Para ellos, para los que se manifestaban en contra de los matrimonios homosexuales o lo que queramos llamar, porque es la ley de Dios, porque Dios lo ha dejado escrito así. O sea, se auto creer también que aquello es lo que tiene que ser porque Dios lo manda así. Y aquello se arma un potaje que no te puedes ni imaginar. Y por otro lado, los islamistas, pues su guerra santa porque Dios quiere sus mártires. Sí, pero es que esto no lo ha dicho Dios, ni lo ha ya dicho lo sabemos, de la guerra santa. Pero es que no lo ha dicho Dios. Es que yo creo que no han leído el Corán. Esta gente. Lo de las mujeres, precisamente Mahoma, elevó a cierto punto las mujeres que antes no lo habían estado nunca elevadas. Pero, hasta este, igual que Jesús, que las eleva a cierto nivel. Y entonces yo no sé, porque los curas católicos o el cristianismo mal tiene que seguir con esta tradición negativa, y el islamismo también. ¿Por qué? Porque lo han dicho cuatro enterados de traje, de túnica y del papado, yo no sé, porque Jesús no lo dijo, y Mahoma tampoco. En el Corán sí que está, ¿eh? ¿El qué? La guerra santa, matadlos, no dejéis ni uno. Pero esto se escribió después, Miguel. Yo digo que está en el Corán, yo lo he leído. Él no impone las guerras, y a la mujer las pone en su sitio. No las deja como colillas ahora, y no habla del chamán, de lo que sea, del tráfico. Está ahí en el Corán todo. Está. El que no lo ha leído, que lo lea. Pero también puede ser, la Biblia pone, ¿no? Yo vengo y os traeré la guerra, no la paz, ¿no? Es decir, que también, después lo puedes interpretar cada uno. No, pues eso. Si coges a Jesús, que te dice, vengo a traer guerra. Vengo a traer guerra. Ahora coger todo el dinero que tengáis y comprar espada. Exacto. Vamos a maldecir higueras. ¿Lo lees? Ahora maldeciremos higueras. Y el que está el que no se bautizare, ¡pum! Lo enviaremos nosotros directamente ya al infierno. Entonces, claro, por supuesto. Pero lo que pasa es que esta gente se la coge por la parte peor que se puede acoger, que es de verdad hacer guerra y cortar cuellos. Porque si dijera la guerra espiritual contra uno mismo, como la guerra entre el señor Krishna y Arjuna, entonces tú ves que ahí en el Bhagavad Gita hay una guerra, pero se entiende desde el principio que es una metáfora espiritual, ¿no? De una guerra que tienes que hacer contra tus propios familiares, y aquel se niega, ¿entiendes? Entonces, ahí está claro, y lo han entendido, porque no creo que nadie coja el Bhagavad Gita y diga ¡guerra espiritual! No, pero esto sí, cogen y cortan cuellos, porque el Corán lo pone bien claro, y yo lo he leído, matadlos, guerra santa. Lo pone bien claro, matadlos. Claro, pero es como la Biblia, pero no es que lo dejaran Mahoma, fue después. Cuando él... Mahoma, perdón. Toda religión es política. Perdón. Cuando el Islam descubrió que se tenía que expandir y ganar todo Oriente, que llegó a Covadonga, en el 713 ya estaban en España, y venga para arriba, y no llegaron a Londres porque no quisieron, o porque los godos y todo eso los pararon, entonces claro que les interesaba. Pero es, cuántas veces lo hemos hablado por aquí, que la Biblia está manipulada, y el Corán igual, por supuesto, y es todo lo que quiero decir, De todas maneras, en la historia está la historia de Mahoma, y Mahoma en su momento dijo sí, ahora cojamos las espadas y hagamos guerra. También lo dijo Jesús y se defendió. Bueno, no lo sé, yo de esta manera yo vi... Yo sí, que lo sé, pero está escrito que lo hizo. Pero a ver si me entiendes, a mí me da igual si le dice a Pedro guarda la espada, si sí o si no, me importa un comino. Pero lo que pasa es que estos sí dicen, está escrito y lo hacemos. Si Mahoma lo dijo o no lo dijo es igual, pero escrito está que estuvo 40 días retirado para decidir qué hacer cuando los de la Meca atacaban, cuando se refugiaron en Medina, En Medina dijeron, aquí hay gente que nos sigue y vamos a hacernos fuerte, y aquí hacemos un ejército y vamos contra la Meca. Dijo Mahoma, sí, ahora hay que atacar la Meca. Pero ahora, que lo dijo o no dijo, me da igual. La historia refleja que los musulmanes atacaron la Meca, desde Medina. Claro, lo que y entonces escrito. Tomaron el poder, y entonces a partir de conquistar la Meca se hicieron fuerte en el mundo. Es una religión que desde sus inicios está llena de guerra, pues, y sangre. Anda, que Abraham, como hombre santo, entró a espada y cuchillo la zona que estaban ya los palestinos. Por eso. Y esto dura 3.000 años por después. Por eso, que Abraham es el padre de los musulmanes. Se basan en Abraham. Por mucho que digan Jesús es profeta, se ríen de Jesús, porque Jesús es otro tema. No, y de los judíos. Y del padre, Abraham. Claro, ya lo sabes. Pero entonces ya entraron a cuchillo, Abraham. Pero me refiero... que independientemente de lo que dijera Mahoma, Jesús o quien fuera, a mí me dicen, sí, es que Jesús no existió. Perfecto. El que inventó la fábula de Jesús y escribió eso, achacándoselo a Jesús en la Biblia, de cosas de amar los unos a los otros y cosas positivas que hay allí, lo hago mío. Me da igual si el que lo escribió se llama Josefo Antonius. Me da igual. Eso es mío, porque yo lo siento y lo vivo así. Ahora, los que en Estados Unidos cogen la Biblia y dicen, veis, hay que tener esclavos y las armas está aquí bien claro porque Jesús ya nos dijo, y reivindican que hay que tener armas porque lo pone la Biblia, me importa un comino, porque yo no cogeré armas, independientemente de que lo diga la Biblia o no lo diga la Biblia, o Jesús existiera o no existiera. Eso es lo importante, que yo no quiero coger armas y yo quiero la parte positiva de la fábula que se inventaron de Jesús o no. Estamos de acuerdo, y esto mismo es lo que pasa al Islam. Que si reflexionan y no tienen los fundamentalistas, reconocerán que no hay que coger armas porque no está justificado. Esto es lo que estoy diciendo. Porque también estamos justificando las cruzadas cuando cristianas yo, contra el es para todos, los de un sitio son un hereje, los del otro también. Pero piensan, es diferente, todo el mundo es un hereje. Tampoco tiene mucho sentido, porque él también, aparte de decir, bueno, los mercaderes del templo, yo creo que le importaría un pepino el templo cuando él no utilizaba prácticamente los templos como para lugares de encuentro con Dios. Sí, todo eso era para dar idea. Era un franciscano, no sé qué, y poniendo escritos los domingos en la catedral para que cambiaran y después recoger dinero, porque todo el dinero en el Renacimiento se iba en bulas para el Vaticano que no. Se estaba construyendo, y Lutero dijo, hombre, aquí tiene que quedar algo de dinero. No quería irse él, pero el Vaticano lo excomulgó. Entonces se buscó la vida después y fundó el protestantismo. Pero no es que tuviera mucha idea, lo que quería era repartirse las bulas que se vendían los domingos en la plaza enfrente de la catedral. Porque era agustino, pero no estaba muy agustín. Y dijo, ahora quiero estar yo agustín. Sí, ahora quiero estar yo agustín. Y tenía el apoyo de los príncipes alemanes, esto también es verdad. Porque se fue de castillo en castillo, se casó, tuvo un follón de mujeres que por cierto le gustaban. Me parece que sí. Sí, como a todo buen cristiano. Menos si eres cura. Igual. Si eres cura también le gusta. Sí, igual esto. Ya saldrá la historia del Ratzinger. El que me asusta es el Papa de ahora. Sí, es peligroso. Yo solo veo. ¡Puño fuera! Ratzinger, qué cosa más oscura. Oscura de Alemania. No se prodiga mucho, eso no se prodiga mucho. Sí, ya no debimos ser de Bollades, sí, le hacen una gran campaña. Ya no, los medios. Bush, que no puedo estar en medio de su secretario principal ahora, era el que era su monitor de esquí. Es un guaperas de estos que se ve que le enseñaba esquí, lo convenció y se ha hecho ahora secretario, y lo ves por ahí y digo, esto me parece a mí que... ¿Pero que es cura o no? Lo ha hecho cura él. Él era monitor de esquí en una estación de esquí. Y le ha comprado un cocharro de estos super millonarios. Tiene una cara de mariquita. Tiene una cara de cosas raras, de manifestación del sábado hace dos semanas. Va a ir al infierno por decir estas cosas. Qué bueno. Menos cuarto. Menos 20. Aquí pone el cuarto. Ese va mal, el mío va bien. Uy, uy, mal asunto, Castro, ya vas mal, ¿eh? No, va tiene bien. Eso de tener la verdad. Tengo, no, por lo menos el reloj mío va en consonancia con los relojes mundiales. Ahora, si queréis que sea las 9 menos cuarto. Pero el tiempo relativo. Declaramos que son las 9 menos cuarto. Es relativo. Aunque el mundo sea las 9 menos cuarto. Lo hemos declarado, es la verdad. Versículo 4, 28 en Irán, capítulo. En Irán, para hacer la contra, no tienen como el resto del mundo las horas, que aquí son las 7, en Estados Unidos son las 9 o las...